Capítulo 6 de Memorias de un abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 6. Suponiéndome un gran criminal, me cargaron los pies y las manos con los grillos y las esposas más fuertes que había en la cárcel y me encerraron en un oscuro y húmedo calabozo, iniciando así la serie de torturas con que esa buena madre que se llama ley castiga a sus hijos antes de saber si son o no culpables. Después de haber recibido mi declaración, el alcalde ordinario y juez de mi causa mandó que antes de que se diera sepultura al cadáver del occiso, me carearan con él, a fin de ver si las heridas brotaban sangre espontáneamente en mi presencia. Hízose así, y como a la cuenta tanto su merced como el escribano y los testigos de asistencia estaban de antemano convencidos de mi criminalidad, no vacilaron en afirmar que habían visto sangrar las heridas del cadáver, prueba evidente de que yo había sido el asesino. Nota 1. Por algunos procesos de aquel tiempo existentes en el archivo de la Corte de Justicia, consta que se practicaba la diligencia a que se alude en este párrafo. Tomáronse las declaraciones de los oficiales y aprendices del taller, y todos refirieron el lance de la mañana sin ocultar mi arrebato de cólera y cómo me había apoderado de las tijeras e intentado salir en busca de mi tío. Dijeron al mismo tiempo que aquella era la única vez en que la dureza del castigo había parecido exasperarme y depusieron unánimes acerca de la humildad y paciencia con que había recibido siempre las correcciones que el maestro me imponía. Una declaración de don Eusebio, el escuelero, me fue también favorable, haciendo constar mi cristianidad, amor al trabajo, hombría de bien y afición a las letras. El proceso caminaba con mucha lentitud. El juez entendía, entre otras muchas causas, que merecían la preferencia por su antigüedad o porque los reos tenían personas de valimiento que se interesaban por ellos. El abogado de pobres, a quien correspondía hacer la defensa, tenía 227 causas sobre la mesa. Trabajaba día y noche, según él mismo aseguraba, y apenas tenía tiempo para ir a misa por la mañana, hacer una que otra visita indispensable, comer, dormir 2 horas de siesta, visitar el jubileo, pasear un rato por el campo y conversar por la noche 2 o 3 horas con algunos amigos. No sabía qué hubiera hecho sin el auxilio de 2 pasantes que ayudaban en aquel despacho tan laborioso. El pobre se sacrificaba, pero eso sí, era por algo, pues un sobrino del cuñado del portero del presidente le había ofrecido empeñar toda su influencia, que debía ser grande, para que su señoría lo recomendara al rey para la Fiscalía de Palma de Mallorca. Con los autos algo voluminosos ya, relativos al asesinato del maestro tejedor Cristóbal Roxel, se completó el número respetable de 228 procesos que dormían empolvados sobre la mesa de aquel funcionario infatigable. Entretanto, yo me fui acostumbrando a la estrecha prisión en que permanecía encerrado, a los pesados hierros que me sujetaban, al rancho con que se me alimentaba y a la oscuridad de mi calabozo. Llegué a habituarme a esta de tal modo que pude leer, sin más luz que la muy escasa que penetraba por una claraboya abierta sobre la puerta de la Bartolina, por la que recibía también la cantidad de aire indispensable para no morir asfixiado. El alcaide era hombre de no malas entrañas y consintió en pedir de mi parte algunos libros a don Eusebio, que iba frecuentemente a informarse de mi situación y que me envió algunas obras que me entregaron previo permiso del regidor protector de cárceles. Debo consignar en estas memorias que aquella fue la única muestra de protección que debí a aquel concejal, que no visitó una sola vez mi estrecho y sucio calabozo, ni averiguó si los hierros que me sujetaban eran una precaución innecesaria, ni habló en fin una sola vez al juez de mi causa o al abogado de pobres para que se apresurara un poco la conclusión del proceso. En el ánimo de toda aquella buena gente dominaba la convicción profunda de que yo era un criminal, perverso y desagradecido, y que mis sufrimientos eran poco para lo que merecía. 2 o 3 visitas de cárceles tuvieron lugar en el considerable lapso de tiempo que duró mi prisión. se dio cuenta de que mi causa estaba en poder del abogado de pobres, quien manifestó que la despacharía cuando le llegara su turno, lo que pareció completamente justo a los señores de la Real Audiencia. Cuando llevaba yo 8 meses de prisión, don Eusebio Mayen obtuvo una recomendación muy expresiva de un pariente en tercer grado de la esposa del abogado de pobres para que se despachara mi asunto, y fue personalmente a presentarla y suplicar que fuese atendida. Introducido en una pieza donde trabajaban los dos pasantes auxiliares del abogado de pobres, don Eusebio saludó con la mayor humildad y dijo el objeto de su visita. Los dos aprendices de abogado estaban ocupadísimos discutiendo los lances ocurridos el domingo precedente en el patio de gallos y calculando las posibilidades de 2 o 3 peleas famosas que debían tener lugar el domingo siguiente. Contestaron apenas el saludo del maestro de escuela y, como si nadie más que ellos estuviera en el despacho, continuaron argumentando en favor del giro, del melcocho y del malatoba. Agotada la materia, uno de los abogados en ciernes tuvo a bien advertir la presencia de don Eusebio y le preguntó qué se le ofrecía. El maestro respondió que iba con el objeto de poner en manos del señor don fulano de tal aquella esquela que le dirigía don Sutano y hablarle del asunto a que se refería. Uno de los jóvenes entró a pedir permiso al abogado para que entrara don Eusebio y el otro salió de la oficina por una puerta que daba al corredor de la casa. El maestro tuvo la idea de aplicar el ojo a la cerradura de la llave del despacho del abogado de pobres y vio que el laborioso funcionario estaba ocupadísimo recorriendo las gacetas de Madrid llegadas aquella mañana. No sabré decir si el encargado de mi defensa buscaba en los periódicos las últimas noticias de la guerra o la de las fiscalías vacantes en las audiencias de la monarquía. Lo cierto es que el pasante tuvo que llamarle 2 veces la atención para que lo escuchara. Oyendo que estaba allí don Eusebio Mayen con una carta urgente de uno de los deudos de su esposa, dijo que no lo dejaban trabajar, que tenía 228 causas pendientes y que no sabía cuándo les daría fin, pero que entrara el que deseaba verlo. Don Eusebio, que oyó aquellas palabras, calculó que si el señor abogado de pobres continuaba trabajando con igual tesón en la lectura de las Gacetas de Madrid, las 228 causas aguardarían hasta el día del juicio antes de ser despachadas. Entró, hizo 3 profundas reverencias y puso en manos del letrado la misiva del pariente de su mujer. Leída que fue, el funcionario se rascó la cabeza con impaciencia y dijo, arrojando el billete sobre la mesa: «Cada uno quiere ser el primero, y yo y esos muchachos no nos alcanzamos para despachar todo lo que hay». A ver, Sánchez, ¿en qué estado está la causa de ese Roxel que mató a su padre? No está a mi cargo, contestó el pasante interpelado. Es uno de los 114 procesos que usted encomendó a Martínez. Llamado el otro, dijo que no era cierto que tuviera él esos autos, que los tenía Sánchez. Este insistió en que se hallaban en poder de Martínez, y Martínez volvió a afirmar que los había llevado Sánchez. El abogado puso término a la disputa, buscando en un gran legajo que él tenía en su propio despacho y en el cual apareció mi causa, que de consiguiente no paraba en poder de Martínez ni de Sánchez. La entregó a éste, con encargo de que la despachara cuanto antes, y don Eusebio se retiró muy agradecido y satisfecho del buen éxito de su visita. 10 o 12 días necesitó solamente el bachiller para extender la defensa, que constaba de un pliego, escrito por sus 4 caras. Como yo en mi declaración dije que había vuelto tarde a casa la noche que se cometió el delito y que había pasado la mayor parte del día en el barranco de Jocotenango, el joven Cicerón, mi defensor, discurrió probar la coartada, pero por desgracia le fue imposible aducir testigos que me hubieran visto en el fondo de un barranco a las 11 de la noche. Con semejante defensa y la convicción formada a priori por el alcalde y su asesor de que yo debía ser el asesino de mi tío, fácil de suponer cuál sería la sentencia. Fui condenado a muerte de horca, y atendiendo a la circunstancia agravante de haber quitado la vida al que había hecho conmigo oficios de padre bueno y amoroso, mandaba el recto y justo representante de la vindicta pública que se me condujera al lugar del suplicio, como solía hacerse, atado a la cola de una bestia. Apelé de aquella sentencia, que consideraba inicua, y mi causa pasó a dormir otro medio año en la oficina del escribano de la Real Audiencia. Entretanto, yo estaba tranquilo. Atribuía a ignorancia o mala voluntad del juez y a lo torpe de la defensa mi condenación a muerte, y no podía imaginar siquiera que fuese confirmada. Mandé suplicar a don Eusebio buscara un abogado que se encargara de mi defensa en la segunda instancia, ofreciendo que le pagaría su trabajo luego que me viera libre. Hízolo así el bueno del maestro de escuela, y puso mi causa en manos de un letrado de gran reputación que se encargó de ella, buscando más bien el aumento de su fama que no la recompensa pecuniaria, de que, a la verdad, tenía muy poca esperanza. Mientras él preparaba la defensa, yo devoraba en mi calabozo cuanto libro me enviaba don Eusebio. Agotada ya su exigua biblioteca, recurrió a un fraile franciscano muy sabio, que le prestó muchas obras sobre diversas materias que pasaron a mis manos y cuya lectura me proporcionó cierto caudal de conocimientos acumulados en mi cabeza sin el método que los hubiera hecho fructuosos. Mi abogado trabajaba con empeño en la defensa. Sus numerosos pasantes dijeron en confianza a varias personas que estaba ya muy adelantada y que era una pieza que no la había visto igual el foro en ningún tiempo, ni la vería mejor en muchos años. La única razón que tenían los bachilleres para hablar con tanto elogio de la defensa que no habían visto era el número de pliegos que llevaba escritos el letrado y la circunstancia, harto significativa, de que mientras escribía recurría a cada momento a un diccionario francés. Fin del capítulo 6.